contigo mi suerte, patria mía, para verte como te soñó Martín. Ahora da gusto cantar porque tu pueblo es feliz. Ahora da gusto cantar porque tu pueblo